Y como les comentamos, vamos a arrancar dentro del capítulo de la actualidad local, marchándonos hasta la agencia administrativa de la ONCE, en nuestra localidad. Allí pues nos escucha ya su director, José Ángel Pérez Güelfo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, saludo. Un saludo. La verdad es que habíamos venido hablando de esta jornada, decíamos, muy especial, por supuesto, para Ubrique, para todos los ubriqueños, pero imagino que también para vosotros, sois protagonistas dentro del cupón de la ONCE hoy en toda España. Hombre, realmente el protagonista del cupón es realmente, bueno, pues la labor que se hace aquí en Ubrique, ¿no? La labor de la marconería que se presenta en ese repujado fantástico que ha contemplado, bueno, pues la artista Noelia Casilla, ¿no? Entonces, bueno, pues se difunde la labor que se hace aquí en Ubrique, con la marroquinería, y aprovechando esos 5,5 millones de cupones que está por todo el territorio español, se da a conocer, bueno, pues esa labor, ¿no? Eso después de un concurso que se hizo a través del ayuntamiento, pues fue Noelia, pues, la que obtuvo el premio, y la expansión que se da de la labor, pues creo que es importante. Creo que ONCE, pues, tiene ese compromiso con Ubrique, con este pueblo, con los ubriqueños, con las ubriqueñas, para difundir, si cabe, esa gran labor. Que es solidaria, que es silenciosa, y ese producto tan maravilloso que se distribuye por toda España. Además, precisamente, ¿no? Hace muy poco tiempo realizamos un programa especial en torno a esa labor de la ONCE, con motivo, ¿no?, de bueno, pues de toda la trayectoria desde los inicios prácticamente de la ONCE, la agencia administrativa de Ubrique, que está en marcha, y ya digo que seguro que con jornadas muy especiales como en el día de hoy, nos hablabas de 5,5 millones de cupones, los que se calculan, por tanto, que se van a repartir por toda la geografía nacional, y estoy seguro que incluso muchos de esos cupones pues se traspasan nuestras fronteras. Es correcto, bueno, porque ONCE en su expansión, bueno, pues intenta inclusive, bueno, que eso sea, por supuesto, gracias a las redes sociales, gracias a, pues, expande por todo el territorio nacional y parte internacional. Entonces, como bien decía antes, la labor que se hace aquí en Ubrique, por parte de muchos ubriqueños, muchas ubriqueñas, de esa labor solayada, de ese trabajo en sus talleres, y creo que ese empujado que refleja el cupón es un ejemplo fantástico de lo que realmente se hace en esta localidad. Pues hoy, desde luego, un orgullo para lo que es el sector marroquinero, para Ubrique en general. Y seguro que, como por ejemplo ocurre con aquí los trabajadores de Radio Ubrique, seguro que todos los ubriqueños, o la gran mayoría desde luego hoy, van a contar con su cupón. Supongo, ¿no?, que eso lo estaréis notando. De hecho, se podían adquirir, ¿no?, desde días atrás ya los cupones. Supongo que lo notaréis, ¿no?, y las previsiones serán de unas ventas muchísimo más altas aquí en Ubrique. Hombre, se ha hecho una labor importante de dar a conocer este cupón, y confiamos en ello, confiamos en que esas ventas sean estupendas, y sí invito a todos los oyentes que no compren un cupón, sino que compren dos. ¿Por qué? Porque si uno toca, le quedan al otro que no le toque y le pueden guardar el recuerdo del homenaje que realmente a través del cupón pues se hace a la piel de Ubrique. Un homenaje, evidentemente, muy merecido. Y como decía antes, bueno, pues a través de la Escuela de Artesanos de la Piel, que hacen una labor importante a la hora de generar nuevos marroquineros, creo que eso es una labor que no se puede perder y creo que es importante, ¿no? Y creo que el Comité de la ONCE y la ONCE como tal, pues debe de apoyar y ayudar a que eso se conozcan. Y evidentemente ese es el cupón, que es el broche de una labor que se está haciendo durante un año y algo, hasta que hemos llegado al culmen, que es la presentación y venta de nuestro cupón. Pues ya digo que, por ejemplo, nosotros los trabajadores de aquí de la radio ya tenemos también nuestro cupón, y decías bien que lo suyo es tener dos, por si con dos números distintos, por si toca uno, el otro hay que es el que se queda de recuerdo, ¿no? No, y además debe tocar el gordo, o sea, aquí con Seri y con la paga, que no nos olvidemos, 50 céntimos más y conseguimos 3.000 euros al mes durante 25 años, ¿eh? O sea, que creo que eso es fantástico. Uh-huh. Y no solamente el cupón, bueno, por los productos que tiene la ONCE, ¿no? El triplet, tenemos un producto genial, que consigue 150 euros inmediatamente, o sea, al día siguiente, mejor dicho, tienes los de instantánea. Tenemos el 29, el Super 11, son productos que son muy asequibles, muy cómodos y algunos de ellos dan mucho juego. Sí. Porque son juegos que ayudan a satélites con ellos. Eso creo que es un tema bastante interesante. Y volviendo un poco a la labor que hacemos en 11, la labor que se hace en Fundación, la labor que se hace en Ilunion, ese grupo de empresas fantástico que 11 da labor a muchas personas con discapacidad, ¿no? Creo que eso es importante. Podemos decir que casi un 80% de las personas que trabajan en el grupo de empresas, bueno, pues tienen un tipo de discapacidad. Todo eso se canaliza a través de Fundación, van a ser uno de alta en un portal que se llama Portalentos, que es la acción la que tenemos siempre ahí. O también incluso, bueno, pues las personas con discapacidad también se pueden acercar por aquí, por la agencia, para solicitar la venta de nuestros cupones, la venta de este cupón que tenemos ahí en la calle, ¿no? Mm. Tan fantástico. Pues esas opciones las tenemos ahí. Pues por supuesto que sí. Que, digamos, hay que conocerlas, y la misión nuestra, evidentemente, sería pues dar a conocer eso. Pues un día, como decimos, especial, en el que la ONCE de alguna manera también quiere devolver el apoyo. Porque hay que decir, ¿no?, que Ubrique, la verdad, en cuanto a ventas, por ejemplo, y el apoyo al cupón de la ONCE tradicionalmente es muy muy grande, ¿no? Y bueno, pues es una forma también, supongo, ¿no?, de devolver ese respaldo, ¿no? Hombre, el hermanamiento que existe entre ONCE y el gremio de la proquinería aquí en Ubrique, creo que es estupendo, ¿no? Y la muestra la tenemos hoy en este cupón del día 24, con la conmemoración, digamos, de la jornada de la Semana del Petaquero. Uh-huh. Y en ella, bueno, queremos enseñar nuestro sentimiento de pertenencia a la realidad, ¿no? Y que los ubriqueños y ubriqueñas se consideren 11, los de 11 seamos ubriqueños, ¿no? Yo creo que es un matrimonio estupendo, ¿no?, a la hora de seguir ese hermanamiento, ¿no?, entre Ubrique, ubriqueño y la ubriqueña, con 11, ¿no? Y el mundo de nuestros productos con lo que es la marroquinería, ¿no? Creo que estamos obligados a eso, a ser hermanos, ¿no?, y a caminar juntos, ¿no? Que creo que es importante. Si te parece, José Ángel, recordamos un poco cómo surge la idea, cómo se va fraguando, porque hubo en su momento, ¿no?, una colaboración, o hay, ¿no?, de hecho, colaboración por parte de la Escuela de Artesanos de la Piel con la ONCE. Hubo en este pasado verano, si no me equivoco, un congreso en Chiclana, a nivel nacional, con responsables de la ONCE, como decimos, de toda la geografía nacional, y un poco a partir de ahí, pues desde la ONCE se quiso agradecer, ¿no?, la colaboración a través de algún artículo de piel de obsequio por parte de la Escuela de Artesanos de esa labor, de esa cooperación, y a partir de ahí parece que empezó a fraguarse lo que se materializa en el día de hoy, ¿no? Es correcto, Carlos, vamos a ver. El compañero que estaba aquí, anteriormente en la dirección de esta agencia, pues a través de la Escuela de Artesanos de aquí de Brique, pues se hizo hicimos un congreso en Chiclana, que dice bien, en el cual, bueno, pues nos unimos todos los compañeros a nivel nacional. Y ahí la escuela, bueno, pues tuvo el detalle de hace que año con unos trajeros. Y como gracias a ese hermanamiento, gracias a esa labor, pues 11, pues bueno, nos animamos a generar el cupón que hoy tenemos en la calle. En el cual, insisto, volvemos a publicitar, digamos, la labor que hacemos, que se hace aquí en el con la piel, ¿no? A través de este repujado, como decía antes, de la alegría, ¿no? Y creo que es importante esa labor, ¿no?, por la llegada ahí calladita, en el que se hace encargar uno de los talleres que hay aquí en Ubrique, es fabricando, pues, estos piezas para las grandes empresas. empresas de, a nivel nacional e internacional. Hubo además la pasada semana, también informamos al respecto, por supuesto, a través de los servicios informativos de Radio Brique, pues hubo una presentación oficial, ¿verdad?, de este cupón, en el que hubo representantes a nivel de toda la provincia, el propio José Ángel Pérez Güelfo, representantes de lo que son los vendedores de la ONCE en nuestra localidad, distintas autoridades, etcétera, para lo que fue la presentación de este cupón junto a la autora de esta imagen, la ubriqueña Noelia Casillas, ¿verdad? Correcto, el pasado día 18 pues tuvimos el inmenso placer de hacer la presentación de este fantástico cupón aquí en la ermita de San Pedro, y en él, bueno, pues tuvimos la compañía de nuestro director de zona, como es Alberto Ríos, tuvimos al presidente de la escuela, tuvimos también la alcaldesa y la autora de, como ya lo dije, ¿no?, de este lío, ¿no?, que nos ha metido en este lío, que es Noelia, ¿no?, que ha hecho un trabajo, bueno, pues entiendo que es fantástico. Si miramos bien la imagen, bueno, pues es maravillosa. Yo cuando la vi la primera vez me encantó, ¿no? Como decía antes, el concurso que hubo, pues de todos los que vimos, el jurado uno, pues ya a mí personalmente, pues me impactó y lo vi que era una imagen que podía decir muy mucho de la labor que se hace aquí en Ubrique. Y el acto que tuvimos el pasado jueves, como decía antes, bueno, pues fue un acto precioso en el cual uno, pues, te digo, con todos los que intervinimos y con los compañeros, tanto del jurado como los compañeros de ONCE, de la venta, como la corporación municipal, pues la verdad que fue un acto muy bonito y en el cual, bueno, salimos todos muy contentos, ¿no? Pues a través, ¿no?, de ese concurso, la elección de la imagen que podemos ver en el día de hoy y que van a ver muchísimos españoles y en realidad, bueno, pues personas desde distintos puntos del planeta, seguro, a través de redes sociales, a través de internet y seguro que físicamente, incluso traspasando fronteras, el cupón 5,5 millones, recuerden, como nos comentaba José Ángel, los boletos que se van a vender en el día de hoy. Lo cierto es que, bueno, pues la fiesta completa, José Ángel, desde luego, si tocara ya en nuestra localidad, ¿no? Hombre, la verdad que sí, la verdad que, bueno, 35.000 euros sería un premio interesante, y sobre todo, bueno, si a eso le adherimos lo que es la paga, pues eso ya sería ya, bueno, el más lo más, ¿no? Y por supuesto, digo, sería importante eso. Comprar dos cupones, que es importante, por si toca uno, ya sabemos. El otro lo guardamos para el recuerdo, ¿no? Y seguro que además, de hecho, ¿no?, conozco a muchísimas personas que tienen cupones de recuerdo porque, recordemos esto, valga la redundancia, que se trata de la tercera ocasión en la que Ubrique va a protagonizar de una u otra manera la imagen del cupón de la ONCE, ¿verdad? Es correcto. Este es el tercer homenaje que la ONCE le dedica a Ubrique, porque Ubrique se lo merece, los ubriqueños y los ubriqueños se lo merecen. Y la labor encomiable que hacen, pues creo que eso, por obligación, además es por obligación, hay que difundirlo. Porque el trabajo es muy soslayado, el trabajo es muy muy tedioso y creo, digamos, que Ubrique, los ubriqueños y las ubriqueñas se lo merecen. Pues la primera vez, por ejemplo, fue en el año 2006, en marzo, el 20 de marzo de 2006. Seguro que algún oyente tiene pues todavía algún cupón de esa fecha. Y bueno, pues recogían el municipio de Ubrique, ¿no?, en una serie, supongo, que registraba pues los municipios, en este caso, de toda España, localizándolo en Andalucía, en la provincia de Cádiz. Y bueno, se ofrecían los datos de Ubrique, con el escudo del ayuntamiento, la imagen del San Antonio, se podía ver en aquella oportunidad. Fue la primera ocasión, el 20 de marzo de 2006, y la más reciente fue ya hace unos años, en concreto en 2013, el 26 de febrero de 2013, y giró en torno a fiestas populares. En aquella oportunidad se rendía homenaje también, se destacaba la fiesta de la crujida de Gamones, ¿verdad? Sí, correcto. Tú me comentan, eso fue así, y es la tercera vez que la cual se publicita a través de estos cupones, bueno, pues la localidad de Ubrique, ¿no? Creo que es importante eso, la labor que se hace aquí en Ubrique, el pueblo tan fantástico que es, como la labor que se hace, que creo que es fundamental, que a veces es un gran desconocido para el resto del mundo, ¿no? Y creo que con este homenaje que hoy ONCE, a través de nuestro cupón, le da a la localidad, creo que es un homenaje muy honroso, muy muy digno para dignificar y para publicitar más esa labor, ¿no? Que creo que es para muchos desconocido, ¿no? Decimos que se trata de un reconocimiento al sector de la piel, pero de la misma manera, ¿no? Es una promoción turística muy importante, porque se trata de situar, para aquella persona que no lo conozca, pero bueno, para situar a nuestra localidad, destacarlo por lo que realmente se la ha conocido en toda su historia, como es el trabajo del sector de la piel. Y bueno, pues por tanto, como decimos, en ese sentido, como promoción turística, promoción de la imagen de Ubrique, la verdad es que es impagable, porque llega hasta cualquier punto de la geografía nacional, ¿no? Hombre, evidentemente la sinergia que genera este cupón hoy en la calle, con esa labor incomparable que hacen nuestros vendedores y nuestras vendedoras en su punto de venta, pues la verdad es que expandir eso es importante, ¿no? Importante que el mundo conozca y los españoles y las españolas conozcan la labor que se hace en esta localidad, ¿no? Que a veces, bueno, tú escuchas fuera de aquí, oye, marroquinería, ¿qué es? ¿Eso qué? ¿No? Así, no, bueno, pronto, yo mismo, antes de llegar aquí a Ubrique, bueno, pues yo conocía estos términos, ¿no? Ya por hoy, gracias a Dios, bueno, pues los conozco perfectamente, ¿no? Esa labor que se hace, eso, la guerra, esa labor que se hace, pues creo que es importante y debe de expandirse como se está expandiendo en el día de hoy a través de nuestro cupón. Aprovechando el día de hoy, si te parece, José Ángel, podemos recordar un poco los datos en torno a la agencia administrativa de Ubrique, que realiza su labor no solo en nuestra localidad, sino en realidad en casi toda la sierra de Cádiz, si no me equivoco, con la excepción de Arcos y Algar. Bueno, pues se ocupa de todo lo que es la comarca, ¿no? Correcto, o sea, vamos a ver. La misión de ONCE es atender a sus afiliados a través del servicio, ¿no? Entonces, como bien dice Juan Carlos, desde aquí, desde esta agencia, pues atendemos la demanda que puedan tener todos los compañeros, excepto Algar, excepto Arcos, con Gédula incluido, que eso se había tenido por la DAP que hay en Jerez, ¿no? Que esa es la misión principal que tiene ONCE, que es dar servicio a sus afiliados. Y además, digamos, por ende, bueno, pues se expande hacia lo que es la discapacidad en general, ¿no? Dando, evidentemente, a través de su fundación, bueno, pues dando trabajo, ayudando, integrando a personas con discapacidad, ¿no? Y fomentando, bueno, pues a través de las empresas, pues las ventajas fiscales y sociales que pueden tener al contratar a una persona con discapacidades diferentes, ¿no? Como se podría decir, aquí no hay discapacidad, aquí lo que somos son personas con capacidades diferentes, ¿no? Tener capacidad no significa que eres incapaz de hacer algo, ¿no? No, hay discapacitados que son capaces de hacer mucho más que cualquier otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque la merma que se pueda tener, por el motivo que sea, pues evidentemente te fortalece y te hace ser un luchador, ¿no? Hay muchos discapacitados que son grandes luchadores y superan, bueno, pues todos los hándicaps que la vida le presenta en su día a día, ¿no? Y en el caso de nuestra localidad, pues hablando de afiliados, si no me equivoco, bueno, en todo lo que sería la agencia administrativa de Ubrique, ¿serían 160 afiliados, puede ser? Sí, más o menos. O sea, pues, en lo que digamos, lo que es la comarca, pues son casos de 160 aproximadamente, ¿eh? Sí. Eso fluctúa, evidentemente, porque gracias a Dios somos menos carabineros que tenemos la vista peor, gracias a la medicina, gracias a, pues, pero bueno, puede rondar ese número, 140, 160 aproximadamente. Como digo antes, eso fluctúa y eso cambia, ¿no? ¿Y en cuanto al número de vendedores? El número de tenemos solo unos 60, 62 trabajadores actualmente, ¿eh? En todo lo que es la comarca, en todo lo que es la zona. En Ubrique, en Villamartín, en El Bosque, en Rafa Lerma, en Gachal. Tenemos, insisto, quitando pues Algar y Alco, bueno, por lo demás, está atendido por estos 62 vendedores que hoy por hoy, presente, hoy están, bueno, pues defendiendo y mostrando Ubrique en el cupón. Pues jornada especial, seguro que para todos ellos, un día en el que, como comentamos al principio, además seguro, ¿no?, que se va a notar un incremento de las ventas en nuestra localidad, incluso en la comarca, sobre todo en nuestro municipio, por el tema del recuerdo, ¿no?, de mantener siempre ese cupón de recuerdo de esta jornada y, ¿por qué no?, probar fortuna y, sobre todo, seguir apoyando a la ONCE, que tanto está haciendo por las personas con discapacidad diferente, como con capacidades diferentes, como decía José Ángelo, en nuestra localidad, en nuestra comarca y en general en todo nuestro país. Nosotros, José Ángel, que desde Radio Ubrique, y también se lo recordamos a nuestros oyentes, que hemos puesto una especie de mini campaña en marcha para promocionar a Ubrique y al cupón de la ONCE en el día de hoy, y bueno, pues a través de Facebook hemos animado a todos los oyentes, a toda la persona que vea por Facebook esa llamada de atención, que nos envíe una fotografía con su cupón, ya sea aquí en Ubrique o esté donde esté, para, como decimos, bueno, pues animar esta jornada y seguir promocionando el sector de la piel y la ONCE en Ubrique. José Ángel, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, claro, simplemente dar las gracias a Ubrique, dar gracias a las ubriqueñas y los ubriqueños por esa labor tan encomiable que se hace aquí día a día. Y, por supuesto, ONCE, esta agencia, pues está a disposición de Ubrique, a disposición de los marroquineros, y lo que haga falta, pues, es el mandamiento que comentaba antes, pues que ha existido, existe y existirá siempre. Mm. Y muchísimas gracias, como decía, a Radio Ubrique y a todo el pueblo Ubrique. Pues José Ángel, muchísimas gracias a ti como representante de lo que es la comunidad de la ONCE en nuestra localidad, sobre todo por esa labor diaria que realizáis, por ese trabajo magnífico, y bueno, pues ojalá que además, ya decimos, tengamos la fiesta completa hoy, y por qué no, como además informamos, ¿no?, hace muy poco tiempo, de esto sucede además cada cierto tiempo, ¿no?, caía un buen premio en nuestra localidad. Bueno, pues a ver si puede ser también en el día de hoy, en una jornada tan simbólica como en el día en el que Ubrique, el sector de la piel, protagoniza la imagen del cupón de la ONCE. José Ángel Pérez Huelfo, director de la Agencia Administrativa en Ubrique, lo dicho, enhorabuena por esa labor que realizáis. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, y suerte. Nos quedamos, claro que sí, con esa llamada a la suerte. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días. Y por cierto, insistimos en ese aspecto que comentábamos anteriormente, a través de Facebook pueden dejarnos su fotografía, incluso vía WhatsApp, con su cupón de la ONCE, ya sea aquí en Ubrique, en nuestro entorno o donde nos oigan, porque además por el servidor comprobamos muchas veces que hay muchas personas ubriqueños que nos escuchan desde otros puntos del país o incluso en otros países. Bueno, pues sí. Quieren hacer esa referencia, háganse una foto con su cupón de la ONCE hoy sobre Ubrique y háganosla llegar para compartir, como decimos, hoy la ilusión y la promoción turística y del sector de la piel de Ubrique a través del cupón de la ONCE. Nos quedamos aquí, enseguida vamos con más contenidos, seguimos en la mañana de este miércoles 24 de mayo.